En El Salvador. Con un acto memorial, las y los habitantes del caserío Río Los Bueyes en la zona oriental de El Salvador celebraron su aniversario número 23 y rindieron homenaje a los familiares de las víctimas del conflicto armado. Wilfredo Hernández de Radio Iscanal tiene la información. Me voy al combate y voy a luchar. A liberalismo hay que derrotar. Me voy al combate y voy a luchar. A liberalismo hay que derrotar. Como todos los años, los pobladores de la comunidad Río Los Bueyes del municipio de Berlín realizaron un acto memorial para recordar a las víctimas del conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 1992. Durante la conmemoración, don Gregorio Flores y Blanca Méndez, ambos veteranos de guerra, hablan al respecto. El objetivo es dar a conocer a las nuevas generaciones realmente lo que costó para que nosotros y ellos puedan tener este lugar tan bonito, una casa, un solote donde pudieran estar seguros para vivir y no poder ser desalojados como en aquel tiempo. Porque para nosotros que fuimos guerrilleros un tiempo, el celebrar este día nos trae muchos recuerdos de todo lo que sufrimos. Los recuerdos están presentes en quienes conocen el esfuerzo y la lucha encabezada por los hombres y mujeres que empuñaron las armas para enfrentar las injusticias de la época. Tendremos un minuto de silencio en memoria a los caídos. Si portamos gorra, sombrerito, nos lo quitamos, por favor. Los sobrevivientes de la guerra dicen que a pesar de lo que sufrieron, aún hay energías para seguir adelante y mantener vivo el legado de los héroes caídos en la batalla, expresó Blanca Méndez. Yo me siento bien ser parte de Lisiados porque todo lo que fue los 12 años de guerra yo lo sufrí en carne propia y así tenía que ser en ese tiempo porque no había de otra más que luchar, ¿va? Para ver si nuestros hijos que venían más adelante podían vivir siquiera, dormir tranquilo. En la comunidad de Río Los Bueyes la conmemoración continuará realizándose cada año, con el propósito de que la historia no desaparezca en las nuevas generaciones, dijo don Gregorio. Lo que queremos darle a conocer a nuestros hijos y nietos y todas las generaciones es que no olviden que lo que se tiene es por un esfuerzo de los que no están con nosotros. Y por eso hacemos esta conmemoración. Río Los Bueyes es ejemplo de una comunidad que ha sabido organizarse, llevarse como una verdadera familia para salir adelante a pesar del sufrimiento y dolor heredado del conflicto armado. Desde Radio Iscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.